en la cadena SER, con Iker Jiménez. Tres y siete minutos de la madrugada, no os equivocáis, esto es la cadena SER, esto es Milenio 3. Con unos acordes míticos, revisitados o actualizados, Mike Oldfield, Campanas Tubulares, Tubular Bells. ¿Quién no se acuerda del terrible y atormentado padre Carras delante de aquella niña, Regan? Aquel caso que fue real y que nos contaba Carmen Porter en su libro Misterios de la Iglesia. El exorcismo de un niño, Robbie Mangin, en Washington, ¿verdad? ¿Por qué siempre, a pesar de que el tiempo transcurra, a pesar de los siglos que pasen, esta música será la del exorcista? Todo un equipo, Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este vuestro amigo Iker Jiménez y nuestro capitán del Enterprise, don Carlos Nicolás. Y lo prometido es deuda, hay cinco libros, Encuentros, la historia de los ovnis en España, la enciclopedia sobre los ovnis en España, más ese CD, audio, con centenares de documentos que vamos a sortear. Vamos a acabar comentando, Carmen comentará en unos instantes lo que ha sido el resultado de esa votación que habéis hecho vosotros a lo largo de dos semanas, una votación intensa sobre cuál es el mejor caso ovni, el más importante de España. Empezábamos en Irún el 1 de mayo en ese programa Desde la Frontera y hoy acabamos, hoy damos los ganadores, pero también todos los que hoy participéis, hoy volvemos a abrir los teléfonos con vuestras sugerencias, peticiones, temas, preguntas. Tenemos aquí además a un buen amigo que va a ayudarnos a responder muchas cuestiones. Bueno, pues todos los que llaméis a partir de ahora, número gratuito, 900-100-800, ya está la centralita echando humo, 900-100-800, entráis hoy, junto a los compañeros que han estado votando, en ese sorteo. Cinco libros, Encuentros, la historia de los ovnis en España, realizado por un autor, por este que os habla, Editorial Edad. Hoy acabamos el sorteo, acabamos las votaciones. Y tenemos a un buen amigo, Estudio 1, Cadena SER, Milenio 3, esta es la propuesta. La primera hora de Milenio 3 hay que dejarlo muy claro porque sabéis que el fútbol nos obliga a cambiar horarios. Por favor, tomad nota, luego muchos decís que lo digo muy deprisa. Tomad nota porque Milenio 3 a partir de ahora, al menos en estos meses de final de temporada de fútbol, va de 4 a 5 de la tarde. Hoy hemos empezado con un programa especial Egipto que creo que es realmente apasionante. Un programa que ha causado expectación. Egipto y la tecnología extraña, los grabados que hablaban de supuesta luz eléctrica, las pirámides, cómo fueron construidas. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y Manuel Delgado, autor de ese libro El secreto de la gran pirámide, nos han ayudado a por lo menos a desentrañar algunos pocos enigmas. Ese horario nuevo, por favor, tomad nota, lo repito, Milenio 3, de 4 a 5, y luego, como siempre, vuestro acuerdo, estas madrugadas, la propuesta que os hace la cadena SER, quien sino, de 3 a 4. Y habíamos anunciado ya desde el 1 de mayo que íbamos a abrir hoy teléfonos. Ha habido un montón de votos, y como Carmen Porter está echando humo a la centralita una vez más, voy a tener que dar yo los resultados. Y lo voy a hacer, bueno, pues la verdad es que yo era consciente de que había cosas que eran imposibles de batir. Es decir, hay un caso que es absolutamente imposible, mítico, legendario, y que ha calado hondo en todos los españoles. Además hemos recibido cartas, emails, lo agradecemos, cientos de emails, además de amigos de muchos fuera de España, que escuchan el programa a través de la web de la cadena SER o a través de ikerjimenez.com, la web amiga donde están todos los programas de este equipo de Milenio 3. Y además hay que decir que, por favor, insistir, porque sabemos que, por ejemplo, en días como hoy los servidores se saturan con miles de visitas. Bueno, vamos a hacer el ranking, si os parece. Medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, como, bueno, se hacen en las Olimpiadas del Misterio. Hacíamos ese programa desde Irún, un saludo a todos los amigos que también nos trataron en la frontera entre España y Francia, y los corresponsales, pues esa gente que es tan básica para este programa, la gente que os trae las noticias, que vive para ello, que está 24 horas al día pensando en el misterio, intentó convenceros. Y sé que muchos me habéis escrito, nos habéis escrito diciendo, caramba, que Aragón estaba Ángel Brión, pues no pudo entrar, no había tiempo. Canarias, José Gregorio tampoco. Madrid, la capital, Javier Sierra tampoco. Bueno, haremos una segunda noche ovni y quizá en un sitio en abierto. Pero hubo 14 corresponsales, si no recuerdo mal, 14 casos de todo tipo. Y el tercero, más votado por vosotros, con un 15% de los votos totales, fue una historia ocurrida en la base aérea de Talavera la Real, 1976, un caso en el que os prometo novedades. Muy brevemente, un retén de soldados que dentro de una base disparó contra un ser. A partir de ahí, silencio, expedientes clasificados, bocas selladas. Yo, Iker Jiménez, os prometo que dentro de no mucho tendréis a esa gente, a esos protagonistas que nunca han hablado aquí en este estudio, y tendréis cosas que ponen simplemente los pelos de punta y que demuestran que de vez en cuando ocurren cosas imposibles dentro incluso de recintos militares. Medalla de plata. Nacho Ores nos contaba una historia que pasó a la historia, nunca mejor dicho, como el OVNI de Castilla. Un suceso realmente prodigioso. Cientos de miles de personas, según publicaban los periódicos, que asistieron a aquel espectáculo extraño. Sacerdotes como el padre Antonio Felices, al que conocimos hasta los últimos días de su vida, un auténtico ufólogo, un hombre que, a pesar de pertenecer a la iglesia, ser padre dominico, caminaba por Castilla con su sotana buscando el enigma de los ovni, porque él lo vio. Lo vio aquel día de septiembre del 65 y se llegó a fotografiar. Os doy un dato. En la revista Semana, en su portada, decía: el ovni de Castilla. 300.000 personas lo vieron. Ese sería el caso de plata, el segundo lugar. Esto no quiere decir que los casos sean mejores o peores, sino que simplemente han calado más. Quizá hay más pruebas, más datos. Buscábamos el caso más importante de la historia de España, el caso paradigmático. No el mejor, sino quizá el más completo. Vosotros lo habéis decidido con centenares de mails a milenio3@cadenaser.com. Un mail que, como siempre, es el nexo de unión y que ya está abierto: milenio3@cadenaser.com. Y el caso de oro ocurrió un 11 de noviembre de 1979. Un avión de la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlaces, sufrió una insólita aventura. Hoy es parte de la historia y se le llamó el OVNI de Manises. Don Francisco Contreras Gil, corresponsal de este programa en Valencia, está aquí y es un honor, en el Estudio 1, todo apagado. Suena fuerte, ¿verdad? El OVNI de Manises. Buenas noches, Iker, y buenas noches a todos. Buenas noches, compañero. De Milenio 3. Por cierto, una cosa, Fran, antes de nada. Está echando humo la centralita, Carmen no puede, están todas las líneas colapsadas prácticamente, pero 900-100-800, número gratuito, a partir de ahora. Flor y yo vamos a charlar unos minutos y después entramos con vosotros. 900-100-800, Francisco. Es el caso, lo dijimos en aquel carrusel del misterio, ¿no? Aquel 11 de noviembre de 1979. Hacía 24 años, han pasado 24 años del caso más importante ufológico ocurrido en España y que más notoriedad tiene internacionalmente, ¿no? Cuando aquel supercarabel comandado por Javier Lerdo de Tejada y Ramón Zuazu salía en el JK 297, la compañía TAE, Transportes Aéreos y Enlace, Salzburgo-Tenerife, y tras hacer una escala técnica en Mallorca, bueno, pues a la altura del Mediterráneo, se encuentra con unas luces rojas sin flashing, como describió Javier Lerdo de Tejada, que van en rumbo de colisión contra el avión y que llegaron a estar a 500 millas, ¿no? Y que tuvo que hacer una maniobra increíble, bajar 29.000 pies a 27.000 pies, quiero recordar, en nada, dos minutos. Y que tuvo que aterrizar en Manises porque aquello demostraba una inteligencia fuera de lo normal y jugaba con él en el aire, ¿no? A partir de ahí sucedió una película digna de un film de ciencia ficción o de Spielberg, ¿no? A partir de ahí, incluso, Francisco, a partir de ahí surge que Fernando Cámara, capitán del Ejército del Aire, sale de la base de los Llanos en busca de esas luces no identificadas. Un piloto de combate que persiguió ese objeto intentando verle la matrícula, podríamos decirle, y nunca se logró. Me gustaría escribiros, vamos a leer también vuestros mails, vamos a intentar, bueno, son pues a veces hasta 2.000 hemos recibido en apenas 10 días y nos quedamos, como decimos siempre, un poco abrumados, ¿no? milenio3@cadenaser.com. Hemos seleccionado unos cuantos y estoy seguro que muchos de ellos, pues la gente no soy yo solo la primera hora, pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos y vamos a alternar vuestras llamadas con los mails a ese 900-100-800. Muchos os preguntáis, hay varios amigos que preguntan por qué dejamos la luz así, es muy curioso, y por qué utilizamos estas músicas, que nos preguntáis mucho. La luz así quizás sea para generar un, bueno, el espíritu de este programa, que no es ocultismo ni mucho menos, sino encerrarnos en una esfera, tanto nuestro técnico Carlos Nicolás, como cuando son otros grandes profesionales como Antonio Bravo, como Javier Rodríguez, como Jorge Martínez, como hoy Ingelmo Paco Quiroga, esa gente que es tan importante en este programa, y en todos son importantes, pero en este especialmente, los técnicos, generan esa esfera. Queremos separarnos del mundo y contar las cosas de forma distinta, encerrarnos y viajar. Pues me gustaría que veáis que incluso la gente se transforma. Yo voy a hacer una fotografía y tengo enfrente de mí una cámara Nikon, que es legendaria, ¿no?, para todos nosotros, con la que hemos recorrido muchas partes del mundo. Hay unos micrófonos con espumilla amarilla de la SER. Francisco apaga un cigarro, tiene su cuaderno de campo, otro objeto que estoy seguro, por los que muchos preguntáis, mítico, donde los investigadores, los locos, los que perseguimos el misterio, ponemos sentimientos, emociones, ponemos aventuras y desventuras. Y tiene unos cuantos libros abiertos estratégicamente. Uno se llama El incidente Manises, un estudio escéptico. Más allá hay un libro que es mítico, que se llamó también El incidente Manises, y que era de Juanjo Benítez, ese gran amigo del programa. Hay dosieres abiertos, hay unas botellas de agua a medio consumir. En el fondo hay reporterismo, periodismo, en el fondo hay emoción. Yo sé que tú eres madrileño, pero también valenciano de adopción. Y significa algo muy fuerte, ¿verdad? Cuando uno rememora lo que fue el gran caso, portada de todos los periódicos, interpelaciones parlamentarias. Haremos ese programa. Bueno, primero, Manises ha ganado este concurso del caso OVNI en España. Francisco, lo más importante, hablaremos de Manises, pondremos todos los documentos. Habrá que hacer un programa especial. Exacto, de Manises. Haremos ese programa. ¿Y dónde lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se te ocurre? Hombre, yo creo que si en algo se diferencia Milenio 3, o la diferencia de Milenio 3 a lo largo de todo este tiempo, es que siempre hemos ido al lugar de los hechos para hablar de la noticia, ¿no? Yo creo que sería muy bonito ir al propio aeropuerto de Manises y tener a los testigos para que ellos sean los que cuenten en primera persona a todos los oyentes todo lo que ocurrió. Nosotros nunca dejamos de ser los comunicadores, los intermediarios, para que la audiencia, esa gran audiencia de Milenio 3, bueno, saque sus propias conclusiones. Ir al aeropuerto de Manises y revivir todo lo que sucedió, pues con Miguel Morlán, el director en aquel entonces del aeropuerto de Manises, con Salvador Tomás, el jefe de seguridad, incluso con el piloto de ese Mirage F1 que persiguió las luces no identificadas por toda la península ibérica, Fernando Cámara, incluso con alguno de los más de 40 testigos que en el aeropuerto pudieron ver lo insólito, sería algo excepcional. Incluso podríamos llamar a Enrique Mújica, actual defensor del pueblo, para que nos cuente cómo fue esa primera experiencia de hablar de ovnis en el Congreso de los Diputados. Acuérdate que si algo marca la diferencia, como dije en aquella crónica de caso Manises respecto a todos los demás, es que el 26 de octubre de 1980 el fenómeno ovni aparece en el Congreso de los Diputados con preguntas parlamentarias que siguen sin respuesta al día de hoy. Pues sería magnífico. Sería magnífico, será un orgullo hacerlo con reporteros como tú, de este equipo, y será un momento de misterio y emoción. Lo que es este programa, misterio, periodismo de desconocido, y nunca lo olvidéis, sensaciones y emociones. Pues 900-100-800, ya lo sabéis, caso Manises, segundo el caso de Castilla y tercero el caso de Talavera, la Real en Extremadura, la tripleta de oro de los ovnis en España. Siempre lo digo, no somos un programa, no vamos de eruditos, no sabemos la verdad ni la mentira. La mentira intentamos descubrirla, la verdad es muy difícil y podemos dar información, pero poco más. Lo que queremos es compartir esta noche con vosotros, con los amigos, y que por supuesto entréis en ese sorteo de los libros de encuentros. Creo que la primera llamada, ese 900-100-800, nos lleva hasta el amigo Kimi en San Javier, Murcia. Kimi, buenas noches, buenas madrugadas. Muy buenas noches, Sique. ¿Cómo estáis? Encantado de que, bueno, pues participéis en esta historia. Cuéntanos. Pues nada, solamente saludaros y daros la enhorabuena por el programa tan bueno que hacéis. Muchas gracias. De nada. Y me gustaría proponeros un tema. Me gustaría ver si pudierais hacer algún programa sobre la Cruz de Caravaca. Ajá. Ahora tan de moda y tan en tantos sitios divulgada, ¿no? Con, no sé, este año jubilar y demás. Sí, están de jubileo ahora mismo. Fenomenal. Sí, vamos a hacer una cosa y además lo hacemos para todos los oyentes, para que, como sé que estáis echando humo desde que hemos dicho el teléfono, y es que como la otra vez no para la gente de llamar y de verdad que nos enorgullecéis, hacéis la pregunta y escuchamos siempre a través del receptor para que os dé tiempo y así vamos con mucha más rapidez, ¿te parece? Yo solamente quería saludar, ¿eh? Venga, perfecto. No tenía nada que preguntar. Nada, pero ese tema nos parece apasionante y ahora te comentaremos, Kimi. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Venga, hasta luego, buenas noches. Oye, Cruz de Caravaca, te toca casi el tema levantino, ¿no, Francisco? Queda cerca, queda cerca. Hombre, es una historia apasionante. Provincia de Murcia. Es una historia apasionante. Podríamos hablar de la tradición milagrera de la Cruz de Caravaca, que es mucha y legendaria, pero si hay un gran enigma que mucha gente a lo mejor conoce, otra, ¿no?, que es una serie de inscripciones que hay en la iglesia donde se venera la Cruz de Caravaca que todavía no se han podido descifrar, de un idioma completamente desconocido, en un rosetón. La verdad es que es uno de los grandes misterios, es una escritura inexplicable, insólita. La verdad es que tendría que, además están de jubileo ahora, es un buen momento para dedicar el tema a toda la tradición, cómo surge la Cruz de Caravaca, la relación que hay con muchas tradiciones curanderiles en la zona con la Cruz de Caravaca, pero sobre todo esa inscripción en un idioma que nadie conoce y que todavía no se ha logrado en España mágica ancestral. Una cosa importante, me dicen Carmen Porter y Carlos Nicolás desde la nave, desde el Enterprise, desde la pecera, las llamadas no es para votar, la votación ya está completamente cerrada. Las llamadas, a pesar de que entréis en el sorteo, es para preguntarnos cosas, como el caso de Kimi, para charlar con nosotros, para preguntarnos temas, sugerencias, preguntas, casos que os hayan ocurrido, lo que queráis. Micrófono abierto, teléfono gratuito 900 100 800, pero la votación ya se acabó. Eso sí, vamos a elegir también a dos de esas llamadas para entrar en esos cinco ganadores, pero no hay que votar, simplemente o deciros qué os parece un caso, otro, preguntarnos, estamos a vuestra disposición. Tenemos aquí un mail, Francisco Camisón, de esos que me han emocionado, ¿no? Lo escribe Íñigo Cornago Bonal y su hermano Luis de Tudela. Íñigo no sé qué años tiene, no serán muchos, pero su hermano tiene 10 añitos. Y con 10 años dice que, bueno, nos solicita por el programa y que están enganchados como una drogadura, pues bendita droga, ¿no?, la radio. Y que todos los días, después de escuchar a Pepe Domingo Castaño en Carrusel, al que también son adictos, evidentemente, pues se ponen con los pelos como escarpias, dicen, escuchando acurrucados entre las sábanas, ¿no? Yo, Francisco, se me ponen a mí también los pelos de punta, porque es lo que hacíamos nosotros pues con otros míticos programas, ¿no?, los que llegamos a trabajar en su día, como Espacio en Blanco, o como un hombre que estuvo aquí hace 25 años en estos micrófonos, ¿no?, en este lugar, Antonio José Álex. Qué bueno es, compañero, que las jóvenes generaciones se vayan sumando a este periodismo nuevo, ¿no? Despertar curiosidad, yo creo que es lo más maravilloso. Mira, yo acabo, sabes que acabo de llegar de la Feria del Libro de Valencia, donde he estado firmando libros de Casas Encantadas, Crónica de un Siglo de Misterio, del Archivo del Misterio. Sí, flamante autor el mejor de libro de Casas Encantadas. No es para tanto, es un bueno, yo creo que sí. Buen trabajo. No. Y muchas de las personas que se acercaban a la caseta cuando firmaba libros me decían que lo que más le llamaba la atención del programa era la magia que, presuntamente, porque uno nunca es consciente de lo que hace a la hora de trabajar, transmitíamos, ¿no? Esa forma de despertar curiosidad, hablando del misterio, pero no enfocándolo, como siempre dices tú, en fenómenos paranormales, ovnis, sino lo desconocido, que es amplísimo. Exacto, esa es la filosofía, Francisco. Despertar esa curiosidad que creo que a nosotros nos despertó hace muchos años y poder transmitirla y hacerla llegar, yo creo que es algo mágico y que no tiene precio. Pero nunca, yo por lo menos nunca soy consciente. Y la gente que está a estas horas, desde luego, tiene ese nexo de magia y de autenticidad. Como por ejemplo Pilar en Vizcaya. Pilar, buenas madrugadas, compañera. ¿Pilar? Vamos a ver. ¿Pilar, me escuchas? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Es que no soy Pilar, soy Alberto. Alberto, ¿desde dónde nos llamas? Que ha habido una pequeña desconexión, no te preocupes. Alberto, ¿de dónde llamas tú? De Vizcaya, Baracaldo. De Baracaldo, buena tierra. Hace poquito que estábamos por esa zona. Cuéntanos. Oye, Iker, mira, le quería comentar una cosa. A ver, ¿cuál es su opinión referente al caso Majestic 12, en referencia al caso Roswell? Porque yo me he trabado mucha información, pero siempre te queda en el tintero si es verdad o no. Bien, pues mira, te contesto. Primero un abrazo fuerte para todos mis casi paisanos vizcaínos y te contesto a través del receptor para que vayamos todo rapidito, ¿vale? Vale, gracias. Venga, gracias. Bueno, pues para nuestro compañero Alberto de Vizcaya, yo en este caso, si me permites, Francisco, voy a contestar muy rotundamente y a veces con un asomo de, bueno, de pena, ¿no? Porque hay temas que yo creo que son grandes leyendas urbanas, y eso, compañero Alberto, por no decir fraudes, ¿no? Os doy un consejo como amigo, no como periodista, sino como amigo. Yo lo llevo siempre a rajatabla y no es por desconfiar de nadie, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con las informaciones que vienen de Estados Unidos, muchísimo cuidado, con todas, ¿eh? Absolutamente con todas, porque hay una dinámica especial, desde hace mucho tiempo hay una forma de hacer las cosas muy especial, y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Habría que decir que el 95% de las cosas, pongámosla en cuarentena. Majestic 12, en mi opinión, siempre mi opinión, absoluta leyenda urbana. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 900-100-800 para hablar con nosotros, con Milenio 3, para que entréis en el sorteo. No hace falta ya votar, pero sí entréis en el sorteo, por supuesto, de esta noche, de esa noche de los ovnis que hicimos hace tiempo. Y hay mucha gente, Francisco es increíble, de Levante, de la zona de Murcia. Salvador González, desde Cartagena. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Muy bien, lo primero que decirte es que eres un tío cojonudo y para mí, que siento como eres discípulo de Juanjo Benítez. Por supuesto. Que decirte que eres cojonudo. Uy, mira. Muchas gracias, de verdad que te lo tomamos en cuenta porque cuando uno dice cosas de corazón se sabe y nosotros queremos eso, que sintáis que estamos con vosotros a muerte. Mira, te quería explicar. Tengo aquí un libro que se llama de Antonio Rivera, Secuestrados por Extraterrestres. Mítico, sí señor. Y en ellos habla de un supuesto caso de un señor que se llama Julio Fernández o Julio F, como que dice. Sí. Que en la provincia de Soria, en Medinaceli, supuso que este señor, cuando iba de caza con su perro, fue aducido por una... Bueno, aducido. Fue, según parece, tuvo un encuentro con un señor extraterrestre, supuestamente de 2 metros, de grandes cabezas, monos verdes, y unos capuchones amarillos. Sí, señor. Para ser exacto, aquí lo tengo el dibujo, tienen los ojos muy grandes, unos pómulos muy salientes, una nariz fina, su boca es algo así como una especie de, como te digo, de raya, y un montón... Sí, sí, conocemos el caso, Salvador. ¿Qué querías saber? ¿Nuestra opinión sobre ese caso en concreto? Sí, si es algo normal o es algo de tipo psicológico. Fenomenal. Salvador, nos escuchas a través de la radio. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias. Hasta luego. ¿Tú recuerdas el caso de Julio F. Medinaceli? Y el nombre de su perro, Mus. ¡Hombre! Sí, señor. Un perro legendario. Porque Salvador nos escribía... Bueno, es que lo ha hecho perfectamente. Oye, Salvador, vales para corresponsal de este programa. El amigo nos escribía los supuestos seres que se encontraron con ese individuo, con Julio F. Mira, yo en este caso, yo no sé, Fran, tu opinión, pero a mí sí me pareció un caso... Vamos a coincidir. Curioso. Me pareció un caso de un cazador, Antonio Rivera, ese hombre que murió hace un par de años, genial... también con sus cosas, pero le llamó el cazador cazado. Él estaba en Medinaceli, provincia de Soria, mágica donde las haya, y se encontró con algo que parecía un plato volador y unos seres extraterrestres. Bien, supuestamente extraterrestres. Te voy a intentar responder de una forma que quizás sea ambigua, ¿vale? De acuerdo. A veces no tenemos más elementos. ¿Crees que eran extraterrestres? No lo sé. ¿Crees que mentía? No. Es decir, se encontró con unos seres que le salieron al paso y que incluso le llegaron a manipular. Pues sí, pero esos seres ¿de dónde eran? ¿Puede haber maniobras, como parece que ha habido en Francia y en otros lugares, para que personas se crean abducidas por extraterrestres? ¿Terribles y conspiranoicos experimentos? Fran, ¿tú qué opinas? Y yo creo que... opino igual que Jacques Vallée, Pasaporte Magonia, un libro mítico donde lo sabía para... Es la Biblia de la ufología, ¿no? Hay personas... Jacques Vallée, astrofísico importantísimo y personaje clave en la historia de la ufología, para que nos entendamos. Con lo absurdo, ¿no? En el caso de Julio F., cazador cazado, yo creo que vivió algo fuera de lo normal y que tuvo un encuentro con lo absurdo. ¿Que eran extraterrestres? Yo lo pongo en cuarentena. Sabes que soy de los que hay que poner todo en presuntamente. Pero hay muchos casos así en los que los testigos... Y muy parecidos, ¿verdad? Las mismas figuras, incluso más raro. Acuérdate de Francisco Atienza, ese caso en el de Alarcón, que fue portada y tuvo un montón de reportajes en la actualidad española. Provincia de Cuenca. Sí, es decir, personas muy diferentes que una noche como hoy, quizá esta misma noche, se encuentran con algo y resulta que hay muchas personas que idénticamente, bueno, pues parece que han visto exactamente lo mismo. Bueno, volvemos en un minuto, escuchadme atentamente, seguimos abiertos a vuestras sugerencias en ese 900-100-800 número gratuito para hablar con Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. No, 800-100-800, Noche con vosotros. Es un placer de vez en cuando encontrarnos. Lo hicimos un día hace unas semanas diciendo, bueno, y otra vez Carmen Porter es la que, entre comillas, porque le encanta pero lo sufre, todas las líneas absolutamente colapsadas. Pedimos disculpas y mucha gente está llamando y está comunicando. Creo que hay 10 líneas y como la otra vez, completamente colapsadas. María José desde Málaga, buenas madrugadas. Buenas noches, corazón. Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? Llamamos desde aquí, te mando un beso, que hace una noche preciosa. Fenomenal. Y aparte de sugerirte el tema de, ¿sabes este cráneo que hay como de cristal? Ajá. Que se abre, no sé, no recuerdo si estaba en México o en algún país de Sudamérica. Uh-huh. ¿Te suena? ¿A ti te suena? Perfectamente. Claro que te Ahora te comentaré un par de datos interesantísimos. Sí, lo escucharé con mucha atención, pero no quiero despedirme de vosotros sin hacerlo extensivo al equipo y decirte que me siento muy orgullosa de aquel chico que escuchaba los programas como yo de Antonio Alés, de José Antonio, Juan Antonio Alés, y también de un chico que era un becario hace años, que empezaba en la radio. He seguido tu andadura y me siento muy orgullosa de ver cómo has ido creciendo, cómo sigues creciendo. No pierdas nunca tu frescura como investigador, ni esa pasión que le pones a todo aquello a lo que vas a buscar para ofrecérnoslo, y estamos muy orgullosos de ir creciendo como oyente al mismo tiempo que tú como investigador. María José, si sigues así, de verdad va a ser difícil que sigamos haciendo el programa, porque nos llega muy adentro a todos. No, enhorabuena, y te aseguro que hay miles de llamadas que esta noche comparten las palabras que te estoy diciendo con todo el cariño y todo el corazón. María José, enhorabuena y felicidades. Te mando un beso completamente emocionado, mío, de parte de Francisco, de Carlos, de Carmen, de todos. ¿Qué arte tiene María José desde Málaga la Bella? Un beso muy grande para todo el equipo y que dentro de años sigamos igual de orgullosos que hasta hoy. Adelante. Igual que nosotros de vosotros. Un abrazo muy fuerte a Málaga. Muy fuerte. Hasta pronto. Pues es el espíritu de Milenio 3, compañero Francisco. Se le ponen unos pelos de punta, ¿no? Cuando ve también algo que yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Y dices, ¿no? Cuando empezamos a venir a este estudio, para nosotros sigue siendo absolutamente mítico, la fuerza de la SER, ¿no? Es decir, abrimos un teléfono y está gente de toda España queriendo decirnos pues algo, ¿no? Y algo que creo que es importante y bonito. Milenio 3 no sería Milenio 3 sin Kimi, sin María José, sin Salvador, sin Alberto, sin tanta gente. Rostros anónimos que son los que nos dan la fuerza para hacer cada día o cada semana un Milenio 3 mejor. Para ellos, por supuesto. Por cierto, el cráneo de cristal, que hay varios, unos en México, otros en Guatemala. Yo le decía a María José un detalle que seguro que le va a gustar porque he visto que ella era de las genuinas del misterio. Pues una revista que, fíjate, hoy tenemos una noche un poco de emociones, ¿no? Decir mundo desconocido es navegar, Francisco, en lo más puro y más duro que ha habido de este mundillo, ¿no? Hablar de uno de los mejores investigadores, o quizás el mejor investigador que ha habido en España, Andreas Faber-Kaiser. A mí me cuesta decirlo porque yo creo que es incomparable lo que ocurre con las revistas, y no es criticar a nadie, pero lo que hizo una pareja llamada Andreas Faber-Kaiser, Germano Catalán, y un misterioso argentino llamado Alejandro Viñati, fue mítico. Mundo desconocido, una revista, bueno, que por favor, a veces hablamos de incunables en libros, también hay revistas incunables, si veis por algún sitio y las encontráis, no lo dudéis. Pues bien, María José, desde Málaga, la primera revista, el primer proyecto, la primera conazonada de esos dos investigadores para decir, se puede hablar de periodismo del misterio, tenía una cosa en la portada, una calavera de cristal. Emocionante, compañero. Sí, la verdad es que uno se le pone los pelos de punta a uno. No supimos tampoco mucho de esa calavera de cristal, pero bueno, ahí está, uno de esos objetos. Es tecnología imposible, igual que es lo que se hablaba de 4 a 5 con Egipto, ¿no? Culturas sudamericanas que parecen emplear tecnología imposible o desconocida para ese momento para hacer cosas como las calaveras de cuarzo. Algunas calaveras incluso con un pulido excepcional. No, no tenían ningún tipo de comparación en la actualidad. Incluso algunas de ellas con propiedades supuestamente mágicas. A ver si hacemos un día. Yo te prometo, María José, y a todos los amigos, un día un programa sobre el Museo de los Objetos Imposibles. ¿Te parece, Francisco? ¿Te apuntas? Sí, además habría que invitar a Pablo y a Rubia. Hombre, nos puede dar detalles fantásticos sobre pues todo. Vámonos, fíjate lo que es la fuerza de la SER, la fuerza de la radio, la magia de las ondas. Nos vamos en un segundo, de Málaga a Lugo. Ahí es nada. Don Óscar Vázquez, buenas noches, buenas madrugadas, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Fenomenal. Estoy escuchando y me parece muy, bueno, de digno lo que estáis haciendo, el programa. No, en serio. Porque es muy importante, por ejemplo, en temas de la historia, que la gente aprenda que eso que es lo imposible no es lo extraño. Precisamente la historia, eso es lo que hay que recalcar. Claro, lo imposible. Sí. porque eso es lo que marca la diferencia. Por supuesto. Lo que no podemos es obviarlo, olvidarlo. Claro, lo que pasa es que tú bien sabes, por ejemplo, hoy cuando hablábamos de Egipto, los libros de texto dicen unas cosas que pueden ser certeras o no, pero claro, es que lo demás se obvia, claro, se oculta. Claro. Y aquí estamos, desde luego los de Milenio 3 no creemos mucho en las verdades oficiales, por lo menos indagamos, ¿no? Claro, es que la verdad oficial es como una cosa muy general, es un compendio, pero el meollo está en la anécdota, en lo que no cabe en lo general, en la historia del día a día. Oscar, que además nos llamas de Lugo, una tierra que fue relativamente, bueno, también proclive en fenómenos raros, en ovnis, en una época concreta. Exacto. ¿Querías preguntarnos algo en concreto, Oscar? Sí, es por el tema de que me llegaron unas informaciones de que si estaba haciendo un trabajo Juanjo Benítez de unos vídeos, que no sé si eran pasaría en televisión o sobre... No sé nada de esto, para que comentar. Pues te lo vamos a comentar con todo lujo de detalles. Compañero, un abrazo muy fuerte. Venga, gracias, hasta luego. Francisco, hay una serie que está preparando el maestro Juanjo. Planeta Encantado, mítica. Planeta Encantado. Va a ser mítica. Yo he podido ver partes, gracias a compañeros como Luis Mariano, he podido ver partes de lo que va a ser, y te puedo asegurar que va a poner los pelos de punta a muchísima gente, porque es el do de pecho de Juanjo mostrando los grandes misterios y enigmas del mundo. Yo le diría una cosa a Oscar: la historia se construye como un puzzle con piezas. Quizás los heterodoxos como nosotros y como tantos otros se preocupan en intentar prestar atención a esas piezas que no encajan dentro de ese puzzle, ¿no? Es fantástico lo que ha dicho sobre la historia. Hay auténtica filosofía de verdad en los oyentes de este programa, que a veces con una frase, pum, pues te sentencian, ¿no? Fíjate que hace poco, hablando en un reportaje sobre la memoria, no sé en qué revista, hablaban de que la memoria deforma los hechos, y para eso está la historia. Los historiadores oficiales, los que luego todo el mundo cree en ellos o deja de creer, resulta que luego, bueno, pues la historia y lo oficial es adaptaciones de cosas que luego cambiaron, que no cambiaron. Es decir, todo es muy susceptible, y hay cosas evidentemente que parece que desean ser ocultadas, o que algunos quieren que sean ocultadas. De esas se encarga Milenio 3. No sabemos en qué punto de España está, porque creo que va en un autobús. Eso haces tú mucho, Francisco, en un autobús, hablando por teléfono. Miguel Oliver, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Oye, ¿por dónde te encuentras? A punto de cruzar el Ebro, dirección Tarragona. Bueno, buena tierra, sí señor, buena tierra. Hace poquito estábamos también, no muy lejos de allí. Cuéntanos, Miguel. Pues quería información sobre los fuegos que en la provincia de Almería, en el pueblo de La Roya, lo hice. Caramba. Un par de años o así, y no sé, ¿eso está publicado en algún libro para...? Por supuesto que sí, y además, bueno, pues personalmente yo he investigado esos hechos y los publiqué en mi libro Enigmas sin resolver, en la segunda parte. Volví después de 54 años, fue una experiencia alucinante, que además te vamos a contar ahora. Miguel, ¿te apetece? Un abrazo. Ay, se le ha cortado el autobús, estas cosas. Bueno, La Roya, menuda historia, ¿verdad, Francisco? Yo tuve el placer inenarrable de ir a La Roya, un lugar del desierto de Almería, que además hace poco lo recordábamos en local de televisión, hace el jueves pasado, recordábamos esta historia en ese magazine fantástico que hacemos en cada tarde en local de televisión, aquí en el Grupo Prisa. Y bueno, los fuegos de La Roya fueron el caso de combustión espontánea más rara de la historia. Es decir, gente que empezó a arder viva: María Molinar, María Martínez Martínez, gente que se suicidó después, convencida de que algo ocurría, algo diabólico estaba pasando. Yo pude recuperar hasta los informes oficiales del Instituto Catastral del Gobierno de Almería y de Gobernación Civil, que por vez primera en la historia de España, pensar lo que es esto, fueron 32 científicos, entre ellos el ministro del Aire, para ver qué pasaba en un pequeño pueblo, en unos cortijos, Cortijo Pitango, completamente abandonados, en Almería desértica, porque la gente se estaba quemando viva sola, y los enseres se quemaban vivos, y sillas empezaban a bailar solas entre un extraño fuego azul, un sinfín de cosas. Al final, silencio, oscurantismo. Luego me enteré que los propios científicos, y os doy siempre datos, a José Cubillo Fluiters, el hombre que fue allí a hacer las mediciones, se tuvo que ir corriendo de ese lugar, porque cuando sacó los trípodes de medición aquel geólogo, un extraño fuego, esa misteriosa historia, se apoderó, envolvió sus aparatos metálicos. Así acabaron todas las investigaciones. La Roya, uno de los grandes expedientes X españoles, y lo tenéis ahí, en Enigmas sin resolver, en la segunda parte. Vamos rapidísimo con el ritmo que vosotros imponéis. Ahora Barcelona, Jordi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, compañero? Mira, soy de Barcelona. Sí. Perdona, estoy un poco nervioso, ¿eh? No te preocupes, estás en familia. Muy bien, gracias. Mira, yo soy de Barcelona, pero yo cada año voy de vacaciones a Soria. Y bueno, buena tierra donde las haya, Soria, y enigmática. Y aconsejo a la gente que vaya, que ahí se pasará muy bien, ¿eh? Y que la conozca, sí, que es la gran desconocida. Mira, y soy de leyendas, hay muchas leyendas. Ajá. Y me gustaría saber Yo aún así que sé, como por ejemplo el cañón de Río Lobos, y luego hay otras, pero me gustaría saber si supieras algo de leyendas de otros, de San Arturio, no sé. Hay muchas historias, desde luego. Perfecto, será imposible resumirlas, pero bueno, vamos a intentarlo, compañero. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y enhorabuena por el programa, ¿eh? Gracias a ti. Venga, adiós. Francisco, leyendas de Soria, pues como en otros muchos lugares, ¿no? Santos... Encantadas y de aparecidas, y sobre todo iglesias míticas por su estrecha relación con la simbología templaria. Exacto, y estamos hablando de la misma, ¿verdad? Sí, sí. De una iglesia muy concreta en el cañón del río Lobos. Nuevamente, pero sobre todo mucha leyenda de aparecidas, de tesoros ocultos, ¿no? Jesús Callejo, un gran compañero de este programa, también nos podría hablar de esa España mágica extraña. A veces nos proponéis temas que es que son un programa. Fíjate, hace poco Carmen, Carmen Porter, que sabéis que es una fanática, lógicamente, de los misterios de la Iglesia, encontró un pequeño librito que, imaginaros, ¿no? Ella es una experta buscadora de incunables, ¿no? Ya lo conocéis muchos. Imaginaros una vieja librería en Soria, en un lugar que muchos creen que es apartado, que hay poca gente, que es maravilloso Soria. Y de repente nos encontramos un libro que dice Exorcistas de Soria. Ahí es nada. Una tradición muy amplia de exorcistas, de curanderos, de santones, de apariciones de vírgenes, de tesoros encantados, de criptozoología. Bueno, Soria merece un programa y a este amigo hay que decirle que ojalá podamos hacerlo, pero desde allí. Ahora tenemos, creo, en conexión a Eduardo. Eduardo, buenas noches. ¿Eduardo? Buenas noches. Hola, ¿dónde estás, Eduardo? Que no me han pasado el dato aquí de... Soy José, pero de Valencia. Ah, José de Valencia, vale, perfecto. José de Valencia, mira, como nuestro compañero Francisco. Cuéntanos, José. Bueno, lo primero, felicitaros a todo el equipo, que cuando se hace radio de calidad se nota y los temas son apasionantes. Gracias, compañero. Y sobre todo es que cuando hay un nivel alto de radio se nota y se ve con la pasión que trabaja la gente, la dedicación que utilizáis a los temas. Y bueno, aparte de esto, me gustaría pediros dos cosas. Primero, a ver si podéis hacer algún día, cuando vosotros consideréis oportuno, algún especial sobre lo que es el tema de magia negra, vudú, pero no en Haití, ni en Cuba, sino en la parte africana, en África Negra, lo que es Nigeria, el centro de Nigeria, lo que es el Golfo de Nigeria, el Golfo de Nigeria, Benin, toda esa zona del vudú. Perfecto. Que es importante. Y otra cosa, si a vosotros como periodistas conocéis algún objeto que tenga, bueno, que conozcáis dentro del secreto que lleva, algún objeto de que tenga alguno de los gobiernos del mundo de una presencia extraterrestre, pero un objeto material, el cual se pueda medir, calibrar, analizar, estudiar de una forma física. Perfecto, compañero. Perfectamente planteadas las preguntas. Y sobre todo, un abrazo. Venga, igualmente. Adiós, compañero. Con cierta... no sé si se transmite, yo creo que sí, es el espíritu de este programa, un espíritu que creamos entre todos, que no es de nadie, y ahí emoción a flor de piel. Francisco, mira, desde Valencia, pues la pregunta va para ti. Bueno, una cosa, mitad para ti, mitad para mí. La primera, vudú, tenemos al mejor especialista, un hombre que ha estado años en Benin, en el antiguo Alto Volta, en el corazón de África, Juanjo Revenga, que vendrá con esos documentos y los escucharás aquí. Francisco, ¿hay algún gobierno que guarde pruebas extraterrestres? Yo creo que no, porque soy muy escéptico. O no lo sabemos. O por lo menos no lo sabemos o no tenemos las pruebas, ¿no? Como periodistas, que es lo que somos, pues lo decías antes hablando de Majestic 12, ¿no? Hay que tener un rigor y una profesionalidad a la hora de hablar de estos temas muy alta. Y yo no creo que tengan ningún gobierno objetos de ese tamaño, de ese calibre. Y tal caso más cercano a lo posiblemente extraterrestre puede ser Roswell. Hay gente como Sierra que lo defiende a muerte, seguro, y que siguen pensando que de haber un caso donde se recuperaron cuerpos, Roswell pudiera ser Roswell, ¿no? Es Roswell. Pues sí, lo dejamos. Volveremos a tocar el tema. Y es que hace poco, yo siempre digo que estuvimos ahí porque es que nos hemos recorrido media España hace poco. Fíjate, estábamos haciendo unas fotos del Cojo de Calanda en el Pilar, en Zaragoza, otra magnífica tierra. Y ahí está Eduardo. Eduardo, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Qué bien, muchas gracias. Cuéntanos. Sí, pues que me gustaría saber algún tipo de información sobre avistamientos ovnis o encuentro de la tercera fase aquí en Zaragoza capital o alrededores. Porque bueno, es que estoy muy interesado por ello y como estoy haciendo periodismo me quiero dedicar a... Bueno, pues... al vuestro. Tienes una carrera que muchos dicen que es la peor o la mejor. Yo creo que es la mejor, sin duda alguna, apasionante, y que hay que volcarse en ello. Te vamos a dar por lo menos dos o tres pistas ahora, compañero. Sí. Que vas a poder investigar, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo. Programa, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en Zaragoza, si quieres damos dos notas muy rápidas, Francisco. Bueno, serían muchas. Una que iba a contar Ángel Briongos, ocurrió el último caso, año 96, si puedes buscar en las hemerotecas, periódicos como El Heraldo de Aragón, toda la portada, 600.000 zaragozanos vieron el OVNI. Te doy los datos, 28 de junio del 96, ¿vale? Ahí está la información de colega a colega. Si quieres ver cosas clásicas, mira, el libro que hoy sorteamos, Encuentros, la historia de los ovnis en España, encontrarás dos casos impresionantes. Uno de ellos, el OVNI del Pusilibro, una serie de fotografías consideradas las mejores obtenidas en España, concretamente más hacia la zona de Huesca, donde se fotografió una especie de nave rojiza con forma de puro, con forma fusiforme, y otra pequeña que entraba en ella, una serie apasionante y mucha prensa, año 77, noviembre, absolutamente volcada en ello. Y un último dato, ¿quieres un encuentro en tercera fase? Algo de eso que da miedo. Burgo de Ebro, a 6 kilómetros de Zaragoza, un encuentro impresionante que investigó Juanjo Benítez, y a mí se me quedó además de niño cuando lo leí. Burgo de Ebro, año 78, un pastor, imaginadlo todos, por favor, vamos a viajar en un momento, con su motocicleta, está anocheciendo, y hay tres seres que parecían guardia civiles con sus capas. Ya lo adivináis, no eran guardia civiles. Un detalle más, Iker, fuera del fenómeno OVNI. Eduardo, si puedes, ve a Caspe y busca información sobre las caspolinas, unas brujas que iban a un santuario en el Maestrazgo de Castellón a hacer exorcismos al santuario de Balma. Una historia apasionante de antropología y de la España profunda que duró hasta 1930, hasta hace muy poco. Pues fíjate, le hemos dado brujería ancestral, un caso con tripulantes, un caso del 96 reciente con 600.000 habitantes viéndolo y un caso de las mejores fotos. Eso en un segundo, sin preparar, no está mal. Tenemos ahora a Pedro, a ver qué nos pide o qué nos sugiere Pedro. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Pedro, ¿de dónde estás? ¿Dónde nos llamas? Barcelona. Barcelona, perfecto. Cuéntanos. A ver, dos preguntitas. Uh-huh. Una de ambientación. Venga. ¿Esto de que estáis a oscuras? ¿Es oscuras total o tenéis alguna lucecita para poder ver apuntes, guiones? No, es una especie de tradición. Yo creo que esto, hasta Les, en el año 78 lo hacía. Tuvimos la fortuna de trabajar con un buen amigo como es Miguel Blanco. También lo hacía con velas, que era todavía más tétrico, yo creo. Nosotros, no sé si os podéis imaginar, espero que un día hagamos el programa en abierto y podéis venir aquí. El estudio de la serie es, bueno, una auténtica maravilla. Hay un piano a un lado, hay unas columnas, es muy grande. Toda la parte de atrás es muy amplia. Entonces quizá también es por mera lógica, por estar más arrejuntados, ¿no? Es decir, si apagamos todo, toda la parte de atrás como que desaparece, pero se crea una bruma muy especial. El técnico también casi está en penumbra, y nosotros solamente con un par de focos, me sonríe ahora Carlos Nicolás, un par de focos pues iluminan los micros, y te aseguro que el ambiente es importante, ¿eh? Cuando luego haces un programa con luz así blanca, no es lo mismo. Además, yo le diría a Pedro una cosa más, no hay guiones, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Cuéntanos, Pedro. Por eso hablaba más de apuntes o libros. Sí, cuéntanos. La pregunta ya más sería, entre comillas, es que ¿qué opináis sobre el caso Humo? Y yo he oído hablar sobre la posible relación con el CSIC. No sé si habéis dedicado algún programa a eso. No, pues te contestamos porque es polémico el tema. Te prometo un programa especial de Humo, con documentos que nunca has escuchado, te lo aseguro. Y te contestamos en un minuto. Pedro, gracias. De acuerdo. Hasta luego. Vamos a contrarreloj, como siempre. Es que los oyentes nos dejan un poco abrumados. Y además, ¿con qué calidad? ¿Con qué preguntas? Humo, yo creo que es que hay que hacer un programa. No se puede. Es un programa entero, no se puede. O varios. O varios programas. Es tan complicada la trama del caso Humo que con uno no hay suficiente. A mí me molesta un poco, Francisco, porque claro, ahora dice mucha gente, caramba, yo no sé lo que es Humo. Bueno, y resumirlo es muy difícil. Una serie de gente que supuestamente contactó con seres de otros mundos, que parece que hay un movimiento sociológico casi sectario mucho más duro, con gente engañada, vamos a decirlo así, entre comillas, haciéndose creer que estaban en contacto con extraterrestres. Hay casos supuestamente falsos o no tan falsos. Lo que te prometo es, la única forma es que haremos ese programa del caso Humo especial, con documentos impresionantes incluso que vinculan esa historia del CSIC y más allá. Una historia, lo que sí te digo, es negra y que pocas veces se ha contado. Y como esto es un programa multimedia en el que vosotros sois una parte muy importante, Pedro, cuando vengas a Madrid, y a todos los oyentes de Madrid, que vayan a un sitio mágico por excelencia. Sí, señor. Que es donde nace, sí, señor. Uno. Se llama Café León, está en la calle Alcalá, entre la Plaza Cibeles y la Puerta de Alcalá. ¿Es una taberna irlandesa? Taberna irlandesa. Y abajo tiene unos sótanos donde estaba la Ballena Alegre. Ahí Sesma y un montón de gente más empezó a hablar de lo que era Humo y un contacto con entidades de otros planetas. Exacto, una serie de personas que empezaron a hablar de contacto con otros mundos, una tertulia de un café oscura como este estudio hoy, en la que se generaron muchas cosas. ¿Te acuerdas, Francisco, cuando fuimos y cuando la reabrieron? Ahí estaba la Ballena Alegre, ahí hubo gente como Buero Vallejo, Alfonso Paso, comisarios de policía, todos, años 50, creyendo en un sueño. Habían contactado con extraterrestres. Os contaremos la historia. 353, 900, 100, 800. Casi que ir diciendo que no se puede llamar ya, porque Carmen tendrá que venir dentro de poco a dar los ganadores. Y esto echa humo, Francisco, y no para la gente de llamar. Es increíble y os lo agradecemos de verdad. Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Dónde está Silvia? Gijón. Gijón. Hombre, en Gijón estuvimos buscando el calamar gigante ya por septiembre. Sí, el Kraken. El Kraken, bueno, qué gran tierra. Qué bien nos trataron, fenomenal. Silvia, cuéntanos. Oye, yo quisiera saber cuál es la música y quién interpreta la canción de la sesión de la biblioteca de Milenio 3. Ajá. Oye, y daros las gracias por este programa, que me obliga a poner el despertador todos los domingos, pero no, y está justificado, ¿eh? Muchísimas gracias, Silvia. De verdad que ese esfuerzo es un premio para nosotros. Gracias de corazón. Vale, un beso. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues además es que contestamos, fíjate Francisco, que ni podemos contestar los mazos de mails que tenemos aquí, es imposible, habrá que hacer un programa solo sobre vuestros mails a milenio3@cadenaser.com. La música que estamos escuchando, por ejemplo, ahora, es de Francisco Rico, un amigo excepcional que hace estas composiciones para Milenio 3. Hay música también de gente como Lázaro y Corredera, como Digitalis. Hay gente como Psiconexus, un buen amigo. Bueno, pues hay mucha gente que hace sus propias creaciones, pero además utilizamos a grandes clásicos y a Michel Jarre. Vangelis. Vangelis es la cabecera, esa musiquita que ya conocéis todos cuando empieza Milenio 3 es Vangelis. Mike Oldfield, pero la que tú dices es un auténtico maestro. Se llama Hans Zimmer y hizo un disco que se llamó, como una película, la banda sonora se llama Gladiator. Vámonos a otro lugar, es que yo no me canso de decirlo, porque tenemos la fortuna de vivir en un país donde todo es tan maravilloso a nivel del misterio y la historia. Fíjate, Francisco, Alcalá de Henares. Tan enigmático. Ni más ni menos. Sagradas formas. Hay un montón de cosas. Esa llegada a la historia sagradas de Sagradas formas. No podemos juntarnos tú y yo, parecíamos los abuelos Cebolleta, Francisco. Reliquias y apariciones hace muy poquito también. Sí, señor. Raquel, en Alcalá de Henares, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bueno, pues estoy muy bien. Quería saber, pues hace 10 años, me acuerdo yo muy bien, de que vi un programa en la tele, uh-huh. Vi un programa de esto. Uh-huh. Y quería saber, pues más o menos, qué pasó, porque desde ese día no volví a verlo. ¿Un programa sobre extraterrestres? Sí, fue de una tosia que le hicieron... Perfecto, no lo entendíamos. Sí, perfecto, Raquel, te contestamos en un minuto, ya sabemos perfectamente de qué nos hablas, ¿vale? Sí, que es un gran programa y madre mía. Pues muchísimas gracias, amiga, sí. Un beso muy fuerte. Venga, hasta luego. Bueno, pues nos hablaba, lo hablamos hace poquito con Sierra, hay mucha gente, Francisco, lo que pasa, sí, hay mucha gente que nos pregunta temas que la verdad es que como llevamos un año, vamos a cumplir un año, en diferentes horarios, eso sí, pues hemos tratado ya el muñeco o el humanoide de Roswell. Muñeco, Ray Santilli y la supuesta película en la que se podía ver la autopsia a uno de los extraterrestres, presuntos extraterrestres de Roswell. Y además, yo tengo un muy buen recuerdo y tú también porque... Creo que cuando estábamos trabajando en el ente público Radio Televisión Madrid, en Onda Madrid, pudimos ser el único programa cuando ya hacíamos radio por aquellos lares que entrevistamos en directo. Ahora, a de... Una cosa muy rápida, ¿muñeco o extraterrestre? Muñeco, ni más ni menos. No podéis llamar ya más, sigue la centralita a tope, pero es que no tenemos tiempo para más. Tiene que venir Carmen también ya rápidamente, Carmen Porter con los ganadores. Pero, Francisco, hemos recorrido casi toda España, pero faltaba un lugar, hablando de misterio, Canarias, ni más ni menos. En Canarias tenemos, se me ha ido ahora mismo el José Luis, aquí en la punta Carmen. José Luis, buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Iker. ¿Qué tal en Canarias? Fantástico, imagino, ¿no? Fenomenal. Sí, maravilloso. Cuéntanos rápidamente, que estamos ya acabando. Pues yo te quería comentar una cosa, vamos. Dime. A ver, yo soy fotógrafo de prensa y ayer mismo sacamos una foto de un incendio, ¿no? ¿Mm? Y entonces, pues en esa foto nos salió una cara humana, ¿no? Caramba. Caramba, estamos todavía asustadinos. Y entonces esa cara tiene como cuernos. Y quiero mandártela para que la veas, ¿vale? Muchísimas gracias, compañero. Por favor, hazlo directamente a Milenio 3, con 3 con número, @cadenaser.com. La recibimos y nos ponemos en contacto contigo, te lo aseguro, porque además es que ha habido fotos parecidas últimamente y nos gustaría charlar contigo. Perfecto, Iker. Un abrazo muy fuerte. Y que te conozco, venga. Un abrazo a todos los canarios. Vale. Carmen Porter, impresionante otra vez, ¿no? Pues impresionante, la verdad es que nos han avasallado a llamadas y se lo agradecemos a todos desde aquí. Es un placer abrir los micrófonos de Milenio 3 con esa gente que hay ahí escuchándonos a estas horas de la noche. Y ahora voy a dar los ganadores de esos 5 libros de encuentros. Han llamado también para participar. Perfecto. En el sorteo. Son Gaby Monteo, Óscar Santiago Rey, Patricia García Saeta, María José y Jordi Gonzalo. Jordi Gonzalo, repítelos por si acaso. Ganadores del libro de encuentros. Jordi Gonzalo, María José, Gaby Monteo, Óscar Santiago Rey y Patricia García Saaceta. Nos pondremos en contacto con vosotros, os enviará la editorial EDAP un libro, Encuentros, más un CD con documentos de esa historia de los ovnis en España. Carmen, ante todo, mil gracias. Sin ti este programa es imposible, y más estos días como hoy, en la que ella se enzarza junto casi a Carlos Nicolás, haciendo un tándem perfecto, y tenemos todo gracias a vosotros. Muchas gracias. Las gracias también hay que dársela a esos oyentes que nos son fieles cada madrugada aquí en Milenio 3. Francisco, ¿bonita experiencia o no? Fantástica. Con una experiencia así, a uno solamente le toca decir que, en nombre de todos los corresponsales y reporteros... A los que representas tú ahora mismo aquí. Vivir esto significa que merece la pena estar 24 horas pensando por y para Milenio 3 y el misterio. Gracias, compañero, un honor. Haremos ese programa, ha ganado tu caso, en Manises, que aguarde Valencia, que vamos para allá a hacer un programa de esos que ponen los pelos de punta. Quemaremos la capital del turismo. Claro que sí. Bueno, pues esto es todo el equipo. Carlos Nicolás, llevando los mandos de esta nave, Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha, este que os hablo de nuestro amigo Iker Jiménez. Ha sido un placer. Nos vemos de 4 a 5 de la tarde. Nos escuchamos. Os dejamos con los servicios informativos de la SER. Un abrazo muy grande.